Hola, muy buenas, aquí C3PO y hoy os quería hablar del sistema operativo Graphene o Graphene OS para Android. Y bueno, en primer lugar deciros que el sistema Graphene para mí es el más seguro que existe actualmente. Está basado en el Android libre, el AOSP, Android Open Source Project, que no trae nada de Google ni de ninguna otra empresa. Y lo que hace Graphene es que escoger el AOSP y añadirle un montón de seguridad y de nuevas funciones al kernel y al sistema, reforzarlo muchísimo en varios aspectos de seguridad y de privacidad, y nada más. Y la verdad es que es una maravilla porque, por ejemplo, la mayoría de los exploits que existen para Android, para el que no lo sepa, exploits son unos programas automáticos para romper o craquear algún dispositivo. Bueno, pues la mayoría de los exploits que hay para Android no valen para Graphene, porque se basan en un tipo de vulnerabilidades que Graphene las tiene ya corregidas y reforzadas. Por lo tanto, no lo permite. También Graphene tarda un poquito más en ejecutar cada aplicación porque evita una vulnerabilidad también bastante importante que ocurre en todos los Android. Pero bueno, tampoco voy a explicar cuál es, solamente que sepáis que incluso al ejecutar una aplicación hay una vulnerabilidad. Por ejemplo, tampoco te permite enchufar un pendrive y que funcione directamente con la pantalla bloqueada. No, no. Solamente te funcionará si primero desbloqueas la pantalla, es decir, que ya tienes que meter tu código o tu contraseña o lo que sea, y luego entonces enchufas el pendrive. Luego ya lo que es el píxel, los píxeles de Google. Son sistemas que están muy, muy reforzados en seguridad. El único problema es que traen Google en Android, pero bueno, lo que hace es borrar totalmente el sistema Android, borrar todo de Google y luego instalas Graphene y es súper sencillo. Yo hace creo que un par de años que lo instalé y que lo tengo, y en un principio no estaba como está ahora, en un principio era por comandos en un terminal, pero vamos, que fue muy sencillito, ¿eh? Poner una serie de comandos sencillo y ya lo tenéis instalado. Pero es que ahora es incluso más sencillo porque ahora lo pusieron por USB. Es decir, desde otro smartphone o desde un PC que tenga un navegador basado en Chromium o en Chrome, lo puedes hacer la instalación. Así de sencillo. Y lo bueno que tiene Graphene es que el arranque sigue siendo un arranque seguro, cosa que no tiene ningún otro sistema de este tipo, o la mayoría no lo tiene, y eso le da mucha mayor seguridad a un sistema. Es decir, es más seguro, no privado, sino seguro, un sistema Android normal que trae arranque seguro que uno que no, que se le pone después cualquier sistema Linux, como se le llaman ahora, o alguno que dicen que no tienen Google y lo tienen. Porque Google se queda en las tripas siempre, por mucho que intente Lineage, OS o otros proyectos parecidos quitarle Google, Google sigue ahí. A menos que se basen en AOSP, siempre va a seguir Google ahí dentro. Pero bueno, tiene arranque seguro, tiene también una aplicación que es de ellos, que vale para otros móviles también, que se llama Auditor, que te permite comprobar con otro smartphone o con el servidor de Graphene si tu móvil ha sido craqueado, es decir, que si el sistema que tienes, tu Android o el sistema que tienes, ha sido modificado de alguna manera. Por ejemplo, ahora hace poco que salió lo de Pegasus, pues mira, podía comprobarse si tu sistema había sido comprometido de alguna manera. Perdón. En fin, tiene unas características enormes, ¿no? Y los Google Pixel solamente están Graphene para los Google Pixel porque ahora mismo es el único smartphone que tiene la seguridad suficiente. Pero bueno, están en conversaciones con otros fabricantes y es posible que tengamos grafén para un móvil independiente, pero yo creo que eso va a tardar. ¿Qué tiene de bueno el Pixel? Bueno, tiene un chip que se llama el Titan M, ahora últimamente creo que es el M2, que tiene una seguridad tremenda, incluso por decirlo fácilmente, de forma clara, por ejemplo, un PIN de 4 cifras nada más, te va a costar un montón craquearlo. ¿Por qué? Porque cada vez que fallas en un intento, te tardará más el siguiente. Entonces, cuando llevas ya varios intentos, te va a decir, ya no se permite otro intento hasta mañana. Luego te dirá, pues hasta la semana que viene, luego te dirá hasta el mes que viene, y luego más adelante te dirá, pues hasta dentro de un año no puedes intentar de nuevo otro PIN, por ejemplo, ¿no? Así que la seguridad es muy grande, trae muchas herramientas de privacidad, y bueno, está enfocado más que nada para la gente que no usa servicios de Google. Es decir, por ejemplo, yo no uso aplicaciones que necesiten servicios de Google, ninguna. Pero bueno, los de Grafén no hace mucho, hará unos cuantos meses, sacaron también una opción que es, por ejemplo, instalar las aplicaciones de Google necesarias para que funcionen otras aplicaciones de Google, que bueno, otras aplicaciones que necesitan Google, pero esas aplicaciones y servicios de Google no necesitan esos derechos de administrador y de esos derechos principales que necesita cualquier Android. No, no. Actúan como una aplicación normal. Y encima vienen con sandboxing. Es decir, que vienen aisladas unas de otras y le puedes añadir o quitar permisos o hacer cualquier cosa que haces con otra aplicación que instalas normalmente. Y lo bueno es que como Grafén tiene muchísimos perfiles, es decir, puedes crear muchísimos perfiles diferentes y lo mejor de todo, cerrar sesión en cada perfil nuevo, pues puedes crear un perfil diferente, añadir si quieres estos servicios de Google y poner ahí algunas aplicaciones que necesiten servicios de Google para cuando las necesites, ¿no? Luego cierras sesión y ya está. Y ahí queda eso, ese perfil queda cifrado y nadie puede entrar sin las llaves o sin el cifrado, ¿no? Sin las llaves de cifrado. Así que la seguridad también es muy grande y bueno, se permite mucho mejor que el famoso micro-G, que en realidad es como usar Google y con unos derechos y una seguridad ínfima. En fin, ¿qué os puedo contar de Grafén? Es una maravilla. A mí me funciona de escándalo. Las actualizaciones son muy, muy... bueno, que cada mes salen las actualizaciones normales de seguridad, no como otros móviles, y actualizaciones de todo, no como algunos sistemas que se dicen seguros y por la privacidad, pero luego no te dan actualizaciones importantes, como de firmware y otras. Y bueno, actualiza todo, y rápido, y frecuentemente. Así que, ¿qué os voy a contar? Yo ahora mismo, el problema que tengo es que ya se acabaron las actualizaciones para el smartphone que tengo. Pero Grafén tiene actualizaciones extendidas para mi sistema. Y por ahora lo sigo usando así, pero no es lo suyo es ya meterme en otro. Pero no sé si voy a poder comprar otro smartphone. Los más baratos son los que acaban en A. Y ahora mismo el nuevo que está pendiente de salir es el 6A. Que saldrá por unos 450 euros. Pero claro, 450 euros ahora mismo yo, pues la verdad, no sé. No sé si lo compraré o no lo compraré. Ya veremos cómo está la cosa cuando salga, pero lo dudo mucho. Igual aguantaré unos meses más con el que tengo. Y si es necesario, pues lo dejaré solamente para un uso continuado sin datos, es decir, solamente por si me llaman por teléfono o me mandan un SMS y cuando verdaderamente necesite algo de internet, pues igual le conecto los datos, lo uso y después se lo quito. De todas formas, bueno, tampoco es tan malo. Yo creo que incluso teniéndolo así es más seguro que la mayoría de los sistemas que existen ahí fuera. porque también puedo comprobar si han modificado mi sistema en algún momento, como os he dicho antes, con la aplicación Auditor. Por lo tanto, bueno, intentaré aguantar, pero no, no es lo suyo. Si uno busca un teléfono muy seguro, lo mejor es tener un teléfono con todas las actualizaciones de seguridad al día. Y bueno, yo la verdad, si fuera ustedes, si tenéis dinero, yo de ustedes compraría un Pixel, esperaría al 6A, le borraría totalmente el sistema que trae, le instalaría Grafén y no os vais a arrepentir. Y nada más, creo que es un resumen, porque sería complicado hablar todo lo que trae Grafén. Lo mejor es que visitáis la página web, que está en grafenos.org, y ahí veréis diferentes apartados, ¿no? Las características, la instalación, un poco de todo. Y bueno, nada más. Espero que os sirva y hasta otro episodio.